orgullo cuando más te alejes, pero resulta que estoy viejo para crecer como un caballo de ajedrez pifiado. Salto mis miserias, vuelvo a ningún lado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no me tengas miedo. Rebeldes sin Cauce, el magazine informativo de la radio pública. Agárrese bien. No es un terremoto. Ni siquiera piense en una montaña rusa. Es simplemente la manija, que se viene con toda la energía para despertar a los pampeanos en este domingo. Prepare los mates y quédese al lado de la radio. Ya llega Antonio González. Y no viene solo, viene con la manija. Bueno, programa histórico que sigue vigente, por supuesto, todos los domingos. Lo escuchás, Antonio, en LU33 AM890. Antonio, buen día, feliz día de la radio. ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para vos, Carolina, para toda la audiencia de esta radio, la primera en La Pampa, por supuesto, Radio Nacional. ¿Cómo andás? Bien, yo perfecta. Bueno, y la verdad que feliz de tenerte al aire, porque la verdad que para mí sos uno de los referentes más importantes de la provincia de La Pampa. Mira cómo te lo digo todo por así. Por favor, por favor. Aparte la voz, el negro, por favor. identificable absolutamente. Bueno, y aparte una bisagra. ¿Cómo fue empezar a hacer radio en La Pampa con poca herramienta? Porque la verdad que fue así. Y bueno, vos sabés que somos gente de preparadora, vos sos muy jovencita, pero bueno, fue gente de preparadora y ahí fue la conducta que tuvimos en todo el sentido. Pero no nos olvidemos que nosotros dependíamos un poquito de escuchar, poner el oído a las radios de Buenos Aires, que entonces no eran tantas las que llegaban a La Pampa, ¿no? Como Belgrano, El Mundo, eso de Splendid y todas esas radios, Rivadavia, ¿no? Y bueno, eso eran como maestros para nosotros. Y así fue. La propaladora fue la radio, abierta que tuvo de tantos pueblos del país, ¿no? Tal cual. Bueno, y después vino, ya llegó la radio, llegó el LU33. Bueno, ese fue todo terrible, ¿no es cierto? Especialmente para quienes manejábamos justamente estos medios, pues ya, ¿no es cierto?, tantos años, muchos de ellos tenían más de, 10 años de propaladora, pero un día allá empezó el ruido como en los primeros días de diciembre primero de diciembre fue LU33. Bueno, antes, ya en noviembre o octubre, por ahí, ya estaba, ¿no es cierto?, el ruido de que venía una radio a Santa Rosa. Se ponía una radio en Santa Rosa. Calcular que eso era para nosotros un desastre, porque era, ¿no es cierto?, una competición imperdonable, ¿no? Pero bueno, ahí comenzó ese momento tan difícil para nosotros, que éramos como cuatro las preparadoras. Estaba Ranquil, estaba Argentina, estaba Nueva Provincia y General Belgrano, que era la que tenía yo por acá, por la zona de Villa Santillán, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese fue el medio que nos enseñó tanto, y bueno, y de ahí salimos locutores a medias, ¿no? Porque no somos de carrera. Sin embargo, tuvimos que hacer cursos en Buenos Aires después, cuando fuimos más o menos elegidos para que fuéramos, ¿no es cierto?, los integrantes también del plantel de locutores de LU33, ¿no? Y ahí llegó, bueno, obviamente toda una experiencia para aprender un montón de cosas. Terrible. Muchas que desconocíamos totalmente. Calcular que viajar a Buenos Aires y cursar allá en las mismas radios, o mejor dicho, en la madre de LU, por ejemplo, que era Radio Belgrano, y encontrarnos ahí con grandes locutores, lo escuchábamos, que ni sabíamos ni quién era, como si no lo habíamos visto nunca, y bueno, pero sin embargo, bueno, lo hicimos el curso, por lo menos los que tuvieron que participar en esto. Claro, bueno, y a LU directamente, bueno, empezaste con el programa, ¿cómo arrancaste en LU? Bueno, en LU sí, yo el primero de diciembre que se inauguró, ¿no es cierto? Bueno, ya prácticamente arrancamos con un programa así popular, ¿no es cierto? Como la semana, pero yo a las 8, 8 y pico ya estaba con la programación de la manija, ¿no? ¿Cuántos años ya de la manija? 50. 50 años de la nada manija. Nada más ni nada menos. Ajá. Solo los domingos a la mañana. La que tiene canas es la manija, yo no. No, por supuesto. Eso no lo duda nadie. Bueno. Pero, Antonio, aparte, ¿muchos años siempre estuviste los domingos a la mañana? No. Yo fui de lunes a sábado. ¿De lunes a sábado? Cuando estaba como empleado, ¿no es cierto?, de la radio, de lunes a sábado. Yo hace mucho que me jubilé también. Ahora estoy yendo domingo porque la empresa de ahora, que es la cooperativa, claro, me invitó a que, bueno, que los domingos, como nadie te escucha los domingos, están todos durmiendo, entonces que cubriera ahí la mañana y hiciera la manija. No, pues sabes muy bien que te escuchan un montón. Es un clásico por tu ahí, programa. Por ahí alguno me aguanta. No, es un clásico. Ahora, en esa época, digo, que estaban armadas esas mesas con mucha más gente, porque de hecho la forma de mirá, digo, tenés informativistas, era otra cosa, había, otra estructura. No, era todo un plantel de gente, claro, que inesperado. Mira, te digo que el EU supo tener casi 100 personas. Mira vos. Y tenía la parte informativa nomás, tenía un plantel ahí como de 10 personas, cosas uh-huh. así, ¿no es cierto? Y la parte artística lo mismo, mucho más. Y aparte la gente, ¿no es cierto?, que llegaba con sus programas de cada uno, ¿no es cierto?, claro, para ir incorporándose. Vos eras el conductor y después que tenías panelistas, ¿cómo era tu mesa de trabajo? No, el nuestro era un trabajo medio así de familia, porque el día que había dos, eran dos que se hacían la manija, el día que había cinco, también, lo mismo. Pero, bueno, sí, por ahí el que conducía era yo, pero bueno, uh-huh. es por decir nada más, no, nunca conducí, no me creo eso. ¿Te acordás así, rápidamente, de algún momento importante que les haya tocado vivir, que atravesó justamente el programa de ustedes? ¿Alguna noticia de esas que decís, y estábamos conduciendo, o en esos días pasó algo en especial que no te olvidás más? Mira, en toda época que he hecho radio, vos sabés que tuvimos tantos cambios de gobierno, sí, y cosas así, que sí, de pronto, ¿no es cierto?, alguien venía y decía, bueno, a levantar el programa por esto, por lo otro. Ajá. En ese tiempo se marcó mucho tiempo también, bueno, con gobierno así de facto y cosas, claro, así, ¿no? Y había que responder a eso. Pero en general, bien, todo un nuevo fenómeno. No, a mí nunca, nadie me dijo nada. Ahora, uno piensa, dice, bueno, la radio en ese sentido cambió por la estructura, por la cantidad de gente. Sí, sí. Hoy son menos, con menos recursos. Sí, querida, hoy está como están las cosas, y lamentablemente, y yo soy argentino, pero también siento mucho todo lo que ha pasado, todos los, digamos, momentos difíciles, sí, que por ahí todavía son más difíciles, y hoy estamos enterrados con este coronavirus y qué sé yo. Y todo te va llevando. Claro, pero viste que la radio en ese sentido ha cobrado un poco más de fuerza, porque sigue siendo la compañía absolutamente para todos. Claro, sí, ¿viste? No, la radio hoy, yo no sé si lo decía también en otra nota hace unos días, pero la radio, viste, parecía que cuando apareció la televisión la radio se moría, no había nunca más radio, cosas así, ¿no es cierto? Y que estuvo ahí medio frenada totalmente porque aparecía ese chiche. Claro. Bueno, pero no, la radio va a estar siempre, por eso está cumpliendo 100 años este día. Sí, la verdad, y aparte, bueno, y la creo también que hay muchas cosas que no lo va a poder suplir otro tipo de medios. Digo, hay una imaginación, hay un montón de cosas, Carolina, de elementos. Vos sabés que, sí, ahí con el correo, disculpa que te interrumpo, no, pero por favor. La gente en sí, el oyente se acostumbró a la radio, se acostumbró, sí, y se incorporó a la radio. O sea que cuando estábamos en el EU33 con los comienzos, yo fui el primero que saqué con un cable que tendría por lo menos 50 metros, porque iba desde el control, allí en Avenida San Martín 227, desde el control hasta la vereda, y para hacer el programa de la manija, y volver a encontrarme con la gente y hablar con él. No quería nadie ni acercarse, todos pasaban por la vereda de enfrente, le disparaban, ¿viste? Claro. Y después empezaron a hacer digamos, coraje, y por ahí se paró uno, por ahí se paró otro, y qué sé yo, y se incorporó la gente a ese medio. Mirá vos. Claro, porque es cierto, de repente viene una persona, se te acerca, te hace preguntas, vos no sabés ni dónde está saliendo, y hombre, ¿qué me pregunta de qué? Claro, ¿viste? Claro, y antes no era no, como... No, porque le parecía, incluso que se creía de que había que escribir el texto para ver que... Claro. No había suerte de hacer una nota, pero bueno. Bueno, hay algo... Los acostumbramos. Eso, disculpa, eso, bueno, fue algo que lógicamente Radio Nacional, por ser un radio del Estado, no lo podía hacer o no lo hacía, ¿no es cierto? Pero LU le abrió las puertas en general a todos, a toda la Pampa. Bueno, pero a eso voy en el sentido de también había algo tuyo también, el poder tratar de acercar a la gente, de entender que, sí, bueno, era espontaneidad y esas, claro, cosas, y un poco cara dura que era uno. Bueno, pero viste que es algo que se trae. Hay determinadas cosas en la radio que se traen. Sí, no, por más trabajo, sí, que te digan, sí, que tenés que tengas estudio, viste, bueno, no va. Hay algo en la radio que uno ya trae, y eso, bueno, después, obviamente la gente lo compra o no, eso es indistinto. Pero tiene que haber una empatía para generar con la persona, y sobre todo vos que has cubierto, que has sido de movilero, además de conductor, bueno. En esa historia había que ser un poco cara dura, si no era imposible llegar a la gente y a las notas también. Es verdad. Este fue realmente un invento, digamos, que hace 100 años ya que lo tenemos y estamos recordándolo, gracias a Dios, otras generaciones como la tuya, por ejemplo, y la va a seguir, claro que sí. Es una revolución, digamos, que de la vida de los pueblos. No, por supuesto, y aparte le ha dado mucha vida y ha permitido, por ejemplo, dentro de La Pampa, conectarse con las localidades. Pero yo decía... Bueno, eso es permanentemente. Claro. LU33 fue una en ese sentido, le contamos a los oyentes por ahí que algunos si quizás no lo registran, LU33 acá en Santa Rosa, que tenía esa conexión de la ciudad con el campo y viceversa. Claro, acá hubo un cambio muy grande, por supuesto, vos sabés que bueno, las radios AM fueron un poquito, digamos, apocadas cuando vino las FM, ¿no es cierto? Que hay una cantidad impresionante de radios FM, con una nueva generación y chicos, excelentes conductores y todo esto, y bueno, eso lógicamente ahí balanceó bastante, ¿no? Claro, pero vos te acordás que LU era un servicio en aquella época, seguro, mucha gente que te decía, bueno, decile a fulanito que tengo que ir al odontólogo la semana que viene, y salía el mensaje, pues lo escuchaba yo, cuando estaba en LU por aquel entonces y antes también. No, y todavía se conserva eso. Sí, es un servicio, Por ejemplo, Oscar, los programas de agropecuario y todo eso todavía lo mantiene, estar en contacto con el mismo chacarero de Tambeco. Tal cual, porque es lo único que la única conexión el medio que tenés, que tiene por lo menos por ahí. Exacto. Para por eso yo insistía tanto hoy a la mañana cuando decía que la radio también, además de que informa, entretiene, la radio es un servicio para mucha gente. De seguro, sí. Antonio, es un familiar más. Sí, es verdad. ¿Sos de tenés muchas radios en tu casa? ¿Cómo? ¿Tenés muchas radios en tu casa? Yo tengo una que funciona perfectamente todavía a lámpara, que no sé si vos sabes alguna, y tiene 50, tiene como 50 años, comprada allí en la Casa Faro, viste, en la calle 9 de Julio, que no existe más, y ahí está con 5 bandas, ondas cortas, porque antes se manejaban las ondas cortas, que vendría a ser como las FM hoy acá, ¿no? Mira vos, ¿una sola radio tenés en toda la casa? No, tengo varias, ahora mismo enciendo una y ya está. No, sí. Te digo, yo también en casa tengo muchas radios, por eso te pregunto. Hay mucha gente No soy tampoco de quedarme en una sola, ¿no? ¿Viste? Está bien. Estoy sintonizado porque todos tienen distintas cosas, ¿no es cierto? Muy bien, está bueno eso, ¿viste? Hay gente que no necesita de una sola radio durante todo el día y hay gente que va cambiando. No, que va cambiando, es cierto, es verdad. ¿Viste? Y hoy con más razón. Sí, es verdad, hay mucha competencia y hay gustos para todo, absolutamente. Y que vale eso, porque vos te vas haciendo, digamos, rescatás algo o lo detestás, qué sé yo. Es increíble. Antonio, la verdad que, bueno, súper agradecida por este ratito que pudimos charlar. Para mí era realmente necesario que mucha gente, seguramente que te ha escuchado en muchas oportunidades, que te escucha los domingos a través de LU33 AM890 aquí en la radio. La verdad que para mí... Y los encuentro por la calle y me dicen, yo lo escuchaba. ¿Y cómo no? Si es el hombre más simpático del mundo. Doy fe que es el hombre más simpático del mundo y mejor persona. Y la verdad que para mí es un honor y es una alegría poder charlar con vos hoy en los 100 años de la radio, porque para mí realmente sos uno de los referentes más importantes de la provincia de La Pampa y sos buen tipo, negro. Y eso es un combo realmente muy, pero muy importante en estos tiempos. Y para hacer radio, un tipo que es generoso, que sabe trabajar en equipo, que siempre está ahí, si vos necesitás, él está ayudando, y eso hace también también a un gran profesional con todas las letras. Así que, Negro, gracias. Gracias por estos ratitos que pudimos... ¿Por qué? No, y si te emocionás, mejor. Para mí sí. Es una alegría que te emociones porque... saludo, pero grandísimo, grandísimo, y con todo respeto a toda la gente que participa en la radio, en esto que no se va a terminar nunca, ¿eh? Por supuesto. Y si me permitiste, en el caso nuestro de LU33... Vos sabés que te dije que hubo muchísima gente que ha pasado, pero muchos se han ido ya, lamentablemente, y si me permitís voy a mencionar rápidamente. Sí, cómo no. Guillermo Fernández, por ejemplo, César Dinardi, operadores técnicos como Julio Espinosa, Ignacio Soportas, Vitales, Santa Juliana, Guesalaga, Ernesto Ábalos, también Eugenio Cosi, Jorge Barrios, hace no mucho tiempo, César Moretti, gente que participó de la radio. Por eso estamos casi a punto de cumplir 50 años en el 1 de diciembre. Abrazo, Antonio, a la distancia y enorme. Gracias. Ya, gracias a vos y bueno, que tengas un lindo programa hoy. Muchas gracias. Hablábamos con Antonio González, el conductor de La Manija los domingos a la mañana por LU33 AM890. Esto es un clásico. ¿Lo escuchás? LU33, olvídate. Y la verdad que, bueno, es ser reiterativo, pero es la verdad. Es un gran conductor, un hombre que fue pionero acá en la provincia de La Pampa, una gran persona sumamente generosa y pasó por los micrófonos de Radio Nacional. La manija, la manija, no se hace